La siesta que no fue, Radio Kermés 106.1. Bailo sobre mí hace algunos días. Es tu boca jamás dentro de la mía, nunca más como el clima, terremoto, tornado. Somos cuerpo de fiebre en la misma fuente, queriendo saciar la sed en dos sorbos de aluminio caliente. Una terraza vacía. Tu cara es un rosal entre girasoles de punta. Se abre por sí solo para mí y no un puente de formas, pista de avión, río que funciona con motor eléctrico. Nada. Ni una llamada muy tarde. Nada, nunca, nada más tu voz pidiéndome que vaya. Ya sé. Sos mi última mentira, pero sos poderosa, como un animal con hambre a punto de morir, un idioma terco en un país muy frío, la última mueca cerca del alambre que me cubre. De hecho, sos la púa lisa, después la fibra picada, que cierra un territorio inútil. Quizás detrás de la ráfaga nueva vi tu cara y arruiné la noche con estrellas como espinas y no luces. ¿Cuántas veces te dijeron que sí, con la boca dura? Puedo decir sí sin dudar sobre el clima. A veces lo que cae ya estaba sobre el piso y yo estoy sobre el vuelo de un animal que nada, vive mojado. Quizás hablé de vos sin decir tu nombre. Mis dedos tocan tu cuarto, si me acuerdo, atraviesan la almohada, te saco de un gemido. Nunca más la calle rubia entre nosotros, avenida vacía, bloque de lava. Nunca más me derrito, nunca más un abrazo de dos horas en la cama. ¿Quién pensó en tu cara como el museo de un pueblo? Mi boca derrama saliva negra sobre la espalda de pluma gorda. Un viaje corto, me cubro de azúcar. Nada, nunca más. Un lunar en la frente que moví, pero ahora sepulté. Pero ahora sepulté. Muy, muy extraño esto porque normalmente estábamos presentando la agenda de la comunicación comunitaria, el bla, bla, bla, empiezan las entrevistas. Pero claro, es lunes. No es un día cualquiera porque los lunes, en la siesta que nos fue, hay una puerta que se abre y un chaparrón de poesía nos moja hasta acá. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto que nos trajo la voz de Flavia Calice? ¿O me equivoco, Sol Riscosa? Buenas, bienvenida. Hola, Juan. Gracias por la bienvenida. Eso era ¿Cuántas veces te dijeron que sí con la boca dura? Un poema de, como bien dijiste, Flavia Calice, en un poemario que se llama ¿Qué es la ternura? Que es lo que trajimos hoy para compartir. Un poco más temprano que de costumbre, porque la ternura hay que traerla cuando hay que traerla. Y bueno, hoy pinto traerla más temprano. Y así, muy y así bien, es. Muy bien. Cuando es necesaria se manifiesta, ¿viste? No, irrumpe. Pero además no le vamos a poner, ya de ahora en adelante no le vamos a poner un horario, no le vamos a decir a la audiencia que la espere a tal hora o a tal otra, que como algo climático también nos sorprenda. Que sorprenda. Tal vez sea el mejor efecto, ¿no? Que irrumpa cuando, así mágicamente, cuando tenga que suceder. Hoy es un día así, para quienes creemos, nos inventamos rituales mágicos para creer en algo más que lo que se ve. Hoy es 8 del 8, así que 8 del 8 del 22 son todos números muy, muy, muy inspiradores. Y este poemario que elegí para hoy es una celebración también un poco de que volvió, no lo tenía en la librería hace un tiempo, regresó y es un poemario, una poeta que hacía rato debería haber traído y no la traje, y está bueno traerla hoy. Flavia Calice además de poeta, es performer, es de la generación de los 90, nació en el año 92, es jovenzuela, pero parece que tiene un recorrido tremendo, largo, y es de las poetas que se resignifican muchísimo al escucharlas también, quizás por esto de su hacer performativo con la poesía. Tiene algo tiene como un plus. Y el poemario, que es la ternura, es interesante porque es parte de una investigación que ella hace como poeta y como performer de ese sentimiento, de resignificar ese sentimiento en estos tiempos donde todo, más que tierno, es más vale duro e impenetrable, así como el ruido de ese auto que acaba de pasar por mi vereda, por mi calle, para rompernos la inspiración. Pero bueno, es así, ¿no? En el medio de esa crudeza, la ternura como una pluma que se desliza y trae bálsamos. Así es la poesía también, es la palabra, es el encuentro con... Y también con el dolor. Y como lo planteaba ella, ¿cuántas veces te dijeron que sí con la boca dura? Es durísimo y al mismo tiempo es hacerse esas preguntas nos ablanda, nos trae... Eso es para mí la ternura también. Y ella en este poemario atraviesa, busca respuestas a esa pregunta, aún sin tener respuestas, atraviesa ese laberinto de tratar de encontrar respuestas a la pregunta. Bueno, bienvenida Flavia Calice. Decís que es jovenzuela, pero ya de movida nos pareció entender uh-huh. una cierta, no vamos a decir trayectoria, pero viste cuando alguien parece entender sobradamente las cuestiones. Y ahí sí, parece que la experiencia se le acumula a algunas personas más apretadamente que a otras, a las que el tiempo les discurre más holgadamente, si se quiere. Me parece que lo de Calice va por ese lado. Seguramente no es lo único que vamos a escuchar de ella hoy, Sol. Por supuesto que no. Les voy a compartir los primeros tres poemas de este poemario. La primera sección se llama La primera vez que dijiste ternura, ya la había sentido. Y les voy a leer unos poemas de esta primera parte. Entre un animal y un beso. Hoy le dijiste a mi madre que no la quería. No estaba enojada. Se lo dije, tranquila, mientras le servía un café. No quise lastimarla. Ella me lo preguntó. Y esta vez no le mentí. ¿Acaso no es más importante que el amor entre un animal y un beso? Me preguntó desde cuándo le dije que no lo sabía. ¿Será desde aquella vez que siendo muy chica, al sol del mediodía daba en el balcón del monobloc, pintado a medias, ella dormía hacía mucho en otro cuarto y yo, mientras lloraba, me besé un hombro? Le dije que no la quería hoy, porque hace poco cayó algo que no es un vaso en la cocina, que no tiene forma, que tampoco brilla. ¿Y qué se puede hacer viviendo en este mundo? Es cierto que las veces que mi padre fue tierno conmigo sin tener que encender un cigarrillo, fue habiendo bebido tanto que lo mordían casi todas las palabras, pero siempre llenó mi vaso con el sifón nuevo, le agregó queso a la comida humeante, estando lejos marcó mi número todos los días, me habló de Charly García y dejó de beber solo para llamarme. Entonces entendí por qué es que bebía tanto. Y el último que les voy a compartir de esta sección se llama Cinco Estrellas. No sé si soy tan fuerte para volver a nacer, volver y ser un animal salvaje. No podré matar ciervos, luchar contra los osos, ni comer niños o correr todo el tiempo. ¿Y si soy solo un cuerpo, pero no su cabeza? Sabré que su sombra me exige que sea blanca, que sea linda, que sea dura. Si reencarno en un hombre al que le dicen siempre que no llore, o en un político rico, me votarán los maestros que antes me educaron, tendré olor a rancio los ojos quietos de un tiburón pesado. No soy tan filante para volver a nacer. Otra fiesta de bienvenida, otra vez todo de un solo color. Mis padres fueron terciopelo negro y otros no quiero. ¿Y si nazco en el agua? También podrán casarme en cuanto me entregue al hambre. Y si bebo voluptuosa de lo que amo, vendrán a decirme que es demasiado. Entonces no creeré en nada. Estaré esperando a los que no vienen, pidiendo perdón a los que no aman. Otra vez volveré a sentir vergüenza, seré arrogante, tendré la palabra justa, diré que merecen otra oportunidad. Una reencarnación. 5 estrellas. Bueno, la verdad es que se me ocurren cosas para decir de Flavia Kalisse, pero no de lo que escribe, porque no, claro, porque es como un azote. Es un azote y es como una pintura. Eso tiene también la performance, tiene ese poder, el de irrumpir sin dejarte demasiado lugar a interpretar, sino más bien a ver qué te pasa cuando te afecta o cómo te afecta ese azote. Está buena la palabra azote, aunque tenga una carga bastante, bastante corpulenta, más bien un sacudón, un atravesarse, ¿no? Claro, elegí esa palabra porque también, claro, ahí está el rayo, porque también lo que quería significar era la instantaneidad, digamos, lo rápido del suceso, ¿viste? Así es. Que por ahí no necesariamente era un azote muy fuerte, pero sí ya había ocurrido para cuando le encontramos el nombre. Y lo de Kalisse parece que, en todo caso, si es reflexiva, lo es hasta que apoya el lápiz en el papel o la Bic, ¿no? Y después es como... ya se tiró en una de esas cosas que corren por la nieve, ¿viste? Y va rapidísimo y ya está, ya lo hizo. No parece corregido o algo así. No tengo ni idea de la mecánica que usa, pero me dio esa sensación. Y ahora estoy intrigadísimo por saber cómo serán las performances de Flavia Kalisse. Hay que investigarla. Ella tiene en sus redes sociales... comparte, por suerte, bastante de lo que hace y también comparte a través de talleres, espacios así de entrenar esto de la poesía y la performance, así que les invito a googlearla. Y a propósito de googlear, me queda acá un poemín, el poema final de este poemario, que se llama Googleé Ternura, y se los voy a compartir. Muy bien. Ternura, dulzura, debilidad o delicadeza. Video de YouTube, grupo Ternura, me enamoré. Video de YouTube, grupo Ternura, éxitos enganchados. Preguntas relacionadas. ¿Qué es el valor de la ternura? ¿Qué es la ternura en la familia? ¿Cómo se llama el cantante del grupo Ternura? ¿Qué quiere decir ser tierno? ¿Qué es la ternura en el amor? ¿Qué quiere decir ser una persona dulce? Imágenes de ternura. Un gato durmiendo, un gato con los ojos grandes, un perro, raza, golden retriever, un niño besando a una anciana, un bebé agarrando el dedo de una mano adulta, una pareja alzando y besando a un niño, uno en cada mejilla, corazones rosas, flores rojas, un panda despeinado, una foto del cantante del grupo Ternura con anteojos aviadores, el Papa Francisco besando a un niño, la Virgen de la Ternura, Eva abrazando a Juan en un balcón, blanco y negro, una jirafa. Flavia Kalisse, ¿qué es la ternura? Muy bien. Está bueno para hacerse esas preguntas. ¿Qué es la ternura? Pero además vos mirá cómo parece que, o sea, no hay ningún miedo, ¿no? En ella se ve que no hay miedo, ¿no? y que hay una, no sé si una hiper, pero una gran sensibilidad, como además también ninguna vergüenza para mostrar esto, de decir, mirá, lo googleé a esto y me genera esto, ¿no? Ella dice, en una nota que leía sobre el proceso de qué es la ternura, define la ternura como paciencia, y la paciencia, dice, son los detalles. Y tiene que ver con esto de sin miedos poder dejar escrito todo lo que viene cuando al diseccionar la emoción de la ternura y que aparezcan recuerdos, palabras e imágenes como cuando googleás, ¿no? Que no hay un patrón, aparecen imprecisas las imágenes. Y en esa imprecisión también hay mucha verdad. Y está bueno pensar la poesía y la ternura como con esa con esa fragilidad, con esa característica de que todo puede tiene la vulnerabilidad para ser destruido y rearmado a un ritmo que desconocemos, ¿no? Ahí creo está. Que eso es. Ahí está. Y eso por ahí lo que me parecía a mí tan rápido, no voy a decir fugaz porque la fugacidad es otra cosa. Bienvenida, Flavia Calice, a nuestros registros. Hay gente que está tomando nota. Y le recordamos a la audiencia, a quienes todavía están ahí, a quienes se aferran a la posibilidad de no dormir durante un par de horas, que Estado de Poesía no es nada más un sector, una zona VIP de La Siesta Que No Fue, sino que se trata de una verdadera librería virtual. Y que pueden contactarla, Sol Riscosa. ¿Hay material de Flavia en Estado de Poesía, Sol? Claro que sí. Acabo de volver ¿Qué es la ternura? Y también están sus poemarios de las flores antes de tirarlas. Y una compilación de otros tres poemarios que editó Concreto Editorial y que está acá disponible para que lleven a sus bibliotecas. Muy bien. Te buscan en las redes sociales, buscan Estado de Poesía y a un solo clic se equipan, se arman y llenan sus tanques con, por ejemplo, hoy la propuesta es Flavia Calice. No sé si quedaba algo más, Sol, pero desde ya muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. Gracias por abrir la puerta a la poesía. Dice Flavia que la poesía es el idioma total y es de las frases que más me gustan, que más me parece que más describen a este género que me acompaña, así que siempre feliz de bancar los trapos de la poesía los lunes por acá. Muy bien. Te mando un beso. Un beso, Sol, que tengas buena jornada y vamos a ver si nos vamos con algo bien, de alguno que sea bien poeta y que no le tenga miedo a estos mares. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Radio Kermés está cada día.